industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. RBD estarán disponibles en plataformas digitales. Después de 8 años, Universal Music anunció el regreso del catálogo del grupo mexicano a los servicios de streaming de forma oficial desde el próximo 3 de septiembre a nivel mundial. Además, habrá un nuevo canal en YouTube. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.